te enojaste. Me quedo tranquilo. ¿Acaso ya encontraste lo que yo he perdido? ¿Acaso no te acuerdas? Estoy escondido. Si quieres atraparme, no tienes miedo de jodido. Yo nunca corrí, tú vas descalza. Tú de Quijote, yo Sancho Panza. Tú con disparos y yo con lanza. Intentas abatirme, pero no me alcanzas. Si eres el dueño de mis actos, dueño de mi corazón, no tendré más frío, no sentiré más calor. Estoy dormido y no despierto, ni siento ni padezco, temblando en este mundo. Sola no haber venido. Ahora no vives, yo no he.